A ver, pensemos en una emergencia cardíaca. En esos primeros minutos, ¿qué define la diferencia entre la vida y la muerte? A veces son segundos, una decisión, una técnica. Hoy vamos a meternos de lleno en las nuevas guías de la American Heart Association de 2025 para reanimación. Tenemos extractos de las guías oficiales y también del manual de reanimación neonatal. La idea es desglosar las técnicas y sobre todo entender el razonamiento detrás de ellas en los momentos más críticos. Exacto. Y no solo se trata de ver qué cambió, sino de entender el porqué, que es lo más interesante. Porque estas guías incluyen unos gráficos que revelan algo que la verdad podría sorprender a muchos. ¿A qué te refieres? A que la base de la evidencia sobre la que se construyen estas recomendaciones vitales no siempre es tan sólida como uno se imaginaría. Esto nos habla de un campo donde las decisiones se toman, bueno, bajo una presión inmensa y a menudo con información imperfecta. Ok, a ver, vamos a desbrozar eso porque suena fuerte. Al mirar los gráficos, de las 760 recomendaciones, veo que solo un 31% son de clase 1, o sea, una recomendación fuerte de que el beneficio supera el riesgo. Pero lo que me deja helado es que solo un 1%, se basa en evidencia de nivel A, que son los ensayos clínicos de alta calidad. ¿Cómo es posible? ¿Cómo protocolos que salvan vidas se basan en evidencia que no es oro macizo? Lo fascinante aquí es que el caos de una emergencia cardíaca real Claro. hace que sea increíblemente difícil y a veces hasta éticamente imposible realizar ese tipo de estudios. No puedes tener un grupo de control al que a propósito le aplicas una reanimación de menor calidad, no. Por supuesto que no. Por eso un abrumador 65% de la evidencia viene de lo que se llama datos limitados u opinión de expertos. Pero ojo, esto no le resta valor a las guías. Al contrario. Al contrario, nos muestra que este campo avanza gracias al juicio clínico, a la observación y a una constante reevaluación de lo que funciona y lo que no. Eso tiene mucho sentido. Es un recordatorio de que en medicina a veces lo más importante es saber abandonar ideas que no funcionan, por lógicas que parezcan. Y supongo que vemos ejemplos de eso en los cambios para adultos. Leí sobre la RCP con la cabeza levantada, una técnica que sonaba muy prometedora. ¿Qué pasó con eso? Es el ejemplo perfecto. La idea era que elevar la cabeza podría mejorar el drenaje venoso del cerebro. Tenía lógica. Mucha lógica. Sin embargo, las nuevas guías ahora recomiendan no usarla fuera de un ensayo clínico. Se hizo una revisión sistemática y sencillamente la evidencia no estaba ahí. Los estudios eran pequeños, observacionales, con muchas limitaciones. Así que, en lugar de adoptar una técnica basada en una teoría atractiva, pero no probada, las guías dicen, un momento, necesitamos más pruebas. Es una muestra de humildad científica, en cierto modo. Otro punto que me llama la atención es que se mantiene la relación 30.2, 30 compresiones por 2 ventilaciones. Con todo el énfasis de años anteriores en las compresiones continuas y minimizar pausas, me sorprende un poco. ¿Qué se vio? Se vio algo crucial. La calidad de la ventilación suele ser deficiente en el fragor de la batalla. Entiendo. El ciclo 30.2 obliga al reanimador a hacer una pausa deliberada, a mirar el pecho del paciente y a preguntarse, ¿se está elevando? Realmente está entrando aire. Exacto. Se ha comprendido que las mejores compresiones del mundo sirven de poco si la sangre que bombean no lleva oxígeno. Es un cambio de enfoque, ¿sabes? No se trata solo de aplicar técnicas aisladas, sino de asegurar que todo el sistema de soporte vital esté funcionando. Es un enfoque más integral, claro. Y parece que esa visión sistémica se extiende también al equipo. Las guías ahora hablan explícitamente de los riesgos para el personal. Absolutamente. Se subraya que procedimientos como las compresiones torácicas o la intubación deben considerarse generadores de aerosoles. Un riesgo de infección. Un riesgo que antes quizás no se priorizaba tanto. Pero el riesgo no es solo físico. A eso iba. Me impactó leer sobre el concepto de angustia moral. Las guías instan a las organizaciones a crear políticas de apoyo para los profesionales de la salud. Y es fundamental. La angustia moral surge cuando un clínico siente que está obligado a realizar intervenciones como una RCP prolongada que considera inadecuadas o fútiles para ese paciente en particular. ¿Pero las políticas o la situación lo exigen? Exacto. Es una carga emocional tremenda. Reconocer esto en las guías es un paso enorme, muestra que se está pensando no solo en el paciente, sino en el bienestar de todo el sistema humano que lo atiende. Es una carga enorme pensar en tomar esas decisiones con evidencia imperfecta, bajo una presión increíble. Es algo que no consideramos desde fuera. Y este enfoque sistémico del que hablas se vuelve todavía más crítico cuando el sistema del paciente es completamente diferente. En adultos, asumimos que el corazón falló, pero en un recién nacido, esa suposición es casi siempre incorrecta, ¿verdad? Es el cambio de paradigma más importante. El paro cardíaco en un recién nacido casi nunca es un problema del corazón. Es la consecuencia final de una insuficiencia respiratoria. Para entenderlo, hay que visualizar la transición más dramática de la vida. La que ocurre en el momento de nacer. Exacto. Pensemos en los pulmones del feto como un paracaídas perfectamente empacado y sumergido. No sirve para respirar en el agua, que es el líquido amniótico. Todo el oxígeno le llega por el cordón umbilical. Desde la placenta. Claro. Al nacer, es como si saltara de un avión. Ese paracaídas tiene que desplegarse instantáneamente, expulsar todo el líquido y llenarse de aire por primera vez. La reanimación neonatal es, en esencia, ayudar a abrir ese paracaídas. Ah, entonces, creo que voy entendiendo. El problema no es que el motor, el corazón, esté roto, sino que nunca le llegó el combustible, el oxígeno, porque los pulmones no arrancaron. Es una buena forma de verlo. Es una analogía perfecta. Por eso, el Manual de Reanimación Neonatal, el NRP, repite como un mantra que la ventilación es el paso más importante y efectivo. La gran mayoría de los bebés que necesitan ayuda solo requieren que alguien les ayude a dar esas primeras respiraciones eficaces para poner en marcha toda la maquinaria. ¡Wow! Las compresiones y los medicamentos son muy, muy raros. Si la ventilación es la clave, entonces la anticipación y la preparación deben serlo todo. ¿Cómo se prepara un equipo para algo que puede pasar en cualquier parto? Con un método muy estructurado. Todo empieza antes del nacimiento con 4 preguntas clave. ¿Cuáles son? Se le pregunta al equipo obstétrico. ¿Cuál es la edad gestacional esperada? ¿El líquido amniótico es claro? ¿Existen factores de riesgo adicionales? ¿Y cuál es el plan para el manejo del cordón umbilical? Estas preguntas pintan un cuadro que permite anticipar si se necesitará reanimación y tenerlo todo listo. Y una vez que el equipo está reunido, ¿cómo se coordinan bajo esa presión? Con 2 herramientas clave. Primero, una reunión informativa previa donde se asignan roles muy claros. Hay un líder, personas para la vía aérea, compresiones, acceso vascular, e incluso un rol de escriba. ¿Un escriba? Sí, su única función es documentar tiempos y eventos para que los demás no tengan que hacerlo. Y segundo, se usa una comunicación de circuito cerrado. ¿En qué consiste eso exactamente? Es una técnica para evitar malentendidos catastróficos. En lugar de gritar, necesito un tubo, el líder se dirige a una persona específica. Por ejemplo, Laura necesita un tubo del 3.5 con estilete. Laura, que recibe la orden, la repite para confirmar. Entendido, Luis. Tubo del 3.5 con estilete. Y cuando lo tiene, cierra el círculo. Luis, el tubo está aquí. Listo. Es simple, pero brillante. Parece simple, pero asegura que cada orden fue escuchada, entendida y ejecutada. Es la diferencia entre un grupo de expertos y un equipo de expertos. Es fascinante. Es aplicar la lógica de la cabina de un avión a la sala de partos. Y hablando de procedimientos, ha habido cambios significativos. Uno que me sorprendió fue sobre el líquido amniótico teñido de meconio. La práctica de intubar y succionar de rutina a los bebés no vigorosos era casi un dogma. ¿Por qué se abandonó? Este es otro ejemplo brillante de medicina basada en evidencia en acción. Esa práctica se basaba en la teoría y en estudios observacionales que sugerían que podía prevenir problemas respiratorios. Pero era un procedimiento invasivo. Muy invasivo. Y cuando se hicieron ensayos clínicos más rigurosos, no se pudo demostrar un beneficio claro. Y uno de los valores del comité de NRP es evitar procedimientos invasivos que no tengan una evidencia sólida de beneficio. Así que la recomendación cambió. La prioridad es iniciar la ventilación lo antes posible, no retrasarla por un procedimiento que no ha demostrado ser útil. Priorizar lo que funciona y no hacer daño. Tiene toda la lógica. Otro tema candente es el pinzamiento del cordón. Se habla mucho de los beneficios de retrasarlo. ¿Cómo encaja eso en una reanimación? Para un recién nacido vigoroso, que respira y tiene buen tono, retrasar el pinzamiento 30 o 60 segundos es muy beneficioso. Le da una transfusión de sangre rica en hierro. ¿Pero qué pasa si el bebé no está bien? Ahí la balanza cambia. En un bebé que no está vigoroso, que está flácido y no respira, las guías son claras. El manejo del cordón no debe retrasar el inicio de la ventilación. La prioridad absoluta vuelve a ser el paracaídas. Exacto. Esa transfusión es buena, pero no a costa de no darle aire al bebé. Lo que nos lleva al procedimiento en sí. Si la ventilación con mascarilla no funciona y no se ve movimiento en el pecho, ¿qué sigue? Se sigue una secuencia de pasos correctivos muy lógicos conocidos por la mnemotecnia MR-SOPA. MR-SOPA. Sí. Se reajusta la mascarilla, se reposiciona la vía aérea en posición de olfato, se succiona la boca y la nariz, se abre la boca del bebé, open mouth, se aumenta la presión y, si todo eso falla, se considera una vía aérea alternativa. Y esa vía aérea alternativa no siempre es la intubación, ¿cierto? Correcto. Existe la mascarilla laríngea, un dispositivo que se coloca a ciegas sobre la laringe y permite ventilar. Es una herramienta de rescate fantástica si la ventilación con mascarilla falla y la intubación no es factible o no se logra rápido. Es un enfoque pragmático. De nuevo, lo importante es lograr ventilar al bebé, no obsesionarse con una sola técnica. Hablemos de los escenarios más críticos. ¿En qué punto se decide que la ventilación no es suficiente y hay que empezar con las compresiones torácicas? El umbral es muy claro. Si la frecuencia cardíaca del recién nacido se mantiene por debajo de 60 latidos por minuto, a pesar de la ventilación, a pesar de haberle dado al menos 30 segundos de ventilación efectiva, de esa que mueve el pecho, no antes, hay que darle la oportunidad a la ventilación. Y la técnica es muy distinta a la de los adultos. Completamente. En neonatos se usa una relación de 3 compresiones por cada ventilación. 3-1. 3-1, porque la causa del paro es respiratoria. Necesitamos intercalar ventilaciones muy frecuentemente. La coordinación es clave. La persona que comprime cuenta en voz alta. 1 y 2 y 3 y ventila. 1 y 2 y 3 y ventila. Para sincronizarse. Es un ritmo muy rápido. Son 120 eventos por minuto, 90 compresiones y 30 ventilaciones. Y solo si eso tampoco funciona, se pasa a los medicamentos. Exactamente. Los medicamentos son el último recurso. El principal es la epinefrina y la vía de elección es la intravenosa. Por el cordón umbilical. Idealmente a través de un catéter en la vena umbilical o la intraósea. La dosis es muy específica, 0.02 miligramos por kilo. Es fundamental ver el orden del algoritmo. Todo se construye sobre el éxito del paso anterior, y la base de todo es una ventilación de calidad. Por supuesto, hay casos especiales. Pienso en los bebés prematuros, que son increíblemente frágiles. En ellos hay otra batalla que se libra desde el primer segundo, la hipotermia. Un bebé prematuro pierde calor a una velocidad alarmante, y la hipotermia puede ser mortal. ¡Wow! Por eso, el manejo de la temperatura es tan crítico como el de la vía aérea. Se usan bolsas de polietileno, colchones térmicos, gorros, todo para mantener su temperatura. Es que su sistema es tan frágil que cualquier desequilibrio, sea de oxígeno o de temperatura, puede ser catastrófico. Exacto. Entonces, si unimos todas las piezas de este rompecabezas, ¿qué nos dicen estas guías de 2025? Para mí, el mensaje parece ser un regreso a lo fundamental, pero con una nueva perspectiva. Yo creo que has dado en el clavo. Refuerzan el dominio de los fundamentos. Ventilación de alta calidad por encima de todo, especialmente en neonatos. Pero, como decíamos al principio, lo hacen dentro de un marco de pensamiento mucho más amplio. Un enfoque de sistemas. De sistemas adaptativos. Ya no se trata de seguir un algoritmo de forma robótica. Se trata de entender la fisiología, preparar al equipo, comunicarse con eficacia y, sobre todo, tener la humildad de reevaluar constantemente lo que hacemos basándonos en la mejor evidencia disponible, aunque esa evidencia no sea perfecta. Entonces, para resumir, ¿qué significa todo esto? Que las guías de 2025 refuerzan la importancia de dominar los fundamentos, sobre todo la ventilación en neonatos. También la preparación meticulosa del equipo y la humildad de reevaluar lo que se hace basándose en la mejor evidencia disponible, aunque no sea perfecta. Y esto nos deja con una reflexión final. Estas guías no son un recetario de cocina. Son un marco para tomar decisiones en condiciones de extrema incertidumbre y estrés. Si gran parte de estas prácticas se apoya en evidencia moderada o en la opinión de expertos, esto pone sobre la mesa una pregunta importante. ¿Cómo logran los buenos equipos médicos equilibrar la adherencia a un protocolo con el juicio clínico necesario para la situación única de cada paciente? Esto nos muestra que la reanimación no es solo una ciencia, sino también un arte. Un arte que se practica en el filo entre la vida y la muerte.